suena ya una canción para bailar. Y en la playa tú y yo descalzos bajo el sol. El viento huele a sal, tus gafas de cristal, una sonrisa y ya empieza la señal. Sol en la piel, besos con sabor a miel. Bailemos juntos hasta el amanecer. La sombrilla se voló, tu risa me atrapó. El chiringuito y tú hacéis mejor el ron. La arena en tu canción me lleva al corazón. Bailamos sin reloj hasta que baje el sol. Sol en la piel, besos con sabor a miel. Bailemos juntos hasta el amanecer. No hay nada que perder. Oh, oh, oh, oh, oh, fiesta en el mar. Oh, oh, oh, oh, oh, y no quiero parar. Sol en la piel, con sabor a miel. Bailemos juntos hasta el amanecer. Sol en la piel, quédate y vuelve a creer. El verano es nuestro y tú también.